Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo mejores tiempos que un servidor. Bueno, no la estoy pasando tan mal, simplemente es cuestión de la maestría. Ya es fin de cuatrimestre, entonces se me atravesó todo, se me juntó todo. Entonces ahorita ando un poquito acelerado, sobre todo porque tengo que entregar un marco teórico para la próxima semana. Entonces ando un poquito acelerado, estresado y demás. Pero bueno, insisto, espero que todos estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy, pero muy buena semana. Y pues bueno, el reporte del clima. Salió el sol el domingo, bendito sea. Después de una semana toda nublada y con lluvia y demás, pues bueno, ya tuvimos sol otra vez esta semana aquí en Puebla, afortunadamente. El calor ya no se siente tanto, a pesar de que ya va a entrar el solsticio de verano y demás, pero bueno. Ese es el reporte del clima desde la ciudad de Puebla. Y bueno, siguiendo adelante, pues les recuerdo los canales de comunicación que tengo a su disposición para que se pongan en contacto con un servidor. Pues bueno, a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos por ahí a lo largo de la semana. También tenemos un sitio oficial, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Repasando todo lo que tenemos en el sitio a lo largo de lunes a domingo, pues bueno, empezando con la cartelera de la Arena Puebla, una sección escrita en inglés que tiene temática de lucha libre mexicana, obviamente. Los miércoles con lucha japonesa. Los jueves con el podcast y los viernes con una columna de opinión e información escrita por un servidor. Bueno, también si gustan mandarnos mensajes, sugerencias, comentarios, sobre todo comentarios que pues nos ayuden a mejorar cualquier detallito que ahí ustedes consideren como, o bueno, que les incomode a ustedes, ya sea del Facebook, de la página y demás, pueden mandar comentarios ahí mismo en el Facebook, en cualquiera de las secciones de comentarios que tiene cada una de las entradas en el sitio, o si no, pues bueno, directamente con un servidor a través de Twitter. Me encuentran como @fcoarreola. Manden sugerencias, comentarios, ya lo saben, por favor. Agradecemos sobre todo los comentarios en los que nos ayudan a corregir algo que bueno, que pueda andar mal con la página. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Que bueno, me encontré con una declaración bien interesante por parte del jarocho volador Ricky Marvin. Creo que se le dice, sí, el jarocho volador Ricky Marvin. Este luchador que bueno, debutó aquí en México, anduvo con el Consejo, anduvo con AAA y que bueno, estuvo buena parte de la década pasada luchando en Japón, no lo hizo tan mal. Y que bueno, hizo una declaración bastante interesante y que bueno, he escuchado cosas relacionadas con este tema del que trata el señor Ricky Marvin. Que bueno, aquí lo que busca, o lo que más bien declara este luchador veracruzano, pues bueno, es que el gobierno como que le dé más apoyos a los luchadores, no solo en el sentido, digamos, que de salud y seguridad social, como lo había manejado el Villano Quinto en su momento, el Fantasma el año pasado, ahora que en el DF los luchadores ya pueden tener seguro popular, sino que también pide al gobierno que se fomente la lucha libre como un deporte. Y a partir de esto, pues bueno, que se generen o bueno, que surjan nuevos luchadores mexicanos, pero esto como que lo hace a nivel local, lo pide a nivel estatal, de hecho se lo pide al gobernador de Veracruz, que es Javier Duarte. Y de hecho, pues bueno, otra de las peticiones que pide, además del fomento deportivo a través de la lucha libre, es que bueno, el gobierno como que, no como, más bien, que busque ayudar a los luchadores a ingresar a empresas como AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre para dar un salto importante. Eso sí, como que no me agradó tanto, pero bueno. Esa es la declaración, aparte de que, bueno, hace un comentario de que, bueno, la lucha libre es un deporte que no solo se queda ahí, ¿no? Que, bueno, palabras más, palabras menos. La lucha libre es un deporte que, bueno, no se queda ahí, ¿no? También tiene un aspecto cultural, toda la cuestión artesanal en el sentido de la elaboración de las máscaras, máscaras y los equipos y demás. Y, pues, bueno, eso es otro detalle bien, bien interesante que maneja por ahí Ricky Marvin, y que de hecho para parte de lo que estoy haciendo como mi proyecto de tesis, pues algo que me habían comentado hace algunos años es que en teoría la lucha libre puede ser considerada como patrimonio cultural intangible, junto con lenguas y formas de, no, más bien, sí, lenguas, ¿qué otra cosa era? Ritos, peregrinaciones y demás. Pues bueno, la lucha libre podría entrar dentro de esa categoría. Pues me puse a averiguar por ahí y resulta que en el 2012 un diputado del PRI presentó una iniciativa para que se considerara, o más bien para que la Cámara de Diputados hiciera el exhorto al INAH de que declarara o hiciera todo lo necesario para que la lucha libre fuera declarada como patrimonio cultural intangible ante la UNESCO, que eso sí es un trámite bastante bastante pesado, por lo poco que pude investigar. Y pues total, me lo regresaron a este señor, bueno, le dijeron que no, pero bueno, es de esas cosas que bueno, el término de patrimonio cultural intangible, pues bueno, está un tanto subjetivo para los diputados o para la comisión de diputados que recibió esta iniciativa del diputado priista, que ahorita no tengo el nombre a la mano, pero que los que recibieron esta iniciativa, pues bueno, dijeron que de acuerdo a la definición que da la UNESCO de patrimonio cultural intangible, pues bueno, la lucha libre no puede ser considerada como tal, según ellos. Creo que lo interpretaron o algo así, no sé, pero bueno, es cuestión de interpretación. Según yo, sí quedaría por un montón de cosas, pero ese no era el asunto. Entonces, a ver qué sucede ahí en ese sentido. Ojalá que sí, el gobierno no solo se quede en la cuestión del fomento deportivo, sino también busquen resaltar el aspecto cultural que tiene la lucha libre, no solo en el sentido de la representación y el bien y el mal, en esa connotación, en la otra connotación que puede ser el estilo de vida del mexicano actual o del mexicano históricamente hablando, también la cuestión artesanal, en la elaboración de equipos, la transmisión de conocimientos de lucha libre, que es de forma, podría decirse, mixta en cuanto a que es oral y digamos que no, pues sí, empírica, por así decirlo, ahorita de los términos que me estoy acordando, pues sí, es oral y empírica, entonces creo que sí, pues, no se contradice eso, pero bueno, el chiste es que vaya, el gobierno no solo se quede en la cuestión deportiva, eso, bueno, se agradece que se interese, pero que no solo se quede en eso, que también fomente el aspecto cultural de este muy, pero muy hermoso deporte. Pero bueno, voy a hacer un corte, regreso para comentar lo que ha pasado con Máscara Dorada en Best of the Super Juniors, los resultados del consejo y repasamos la cartelera para este sábado en Orizaba, Veracruz, en Verano de Escándalo. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el porqué te hayas alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Seguimos aquí en La Cavernaria. Vámonos con noticias del consejo, más bien con noticias de Máscara Dorada en Best of the Super Juniors. Recordando que este torneo, pues bueno, es un torneo anual que realiza la New Japan Pro Wrestling, en el cual participan luchadores de la categoría Heavyweight Junior, que básicamente son luchadores que pesan menos de 100 o menos de 90 kilos, que bueno, por lo general aquí son luchadores con que dominan más bien el estilo aéreo del Pancracio. Y pues bueno, este año le tocó participar de nueva cuenta a Máscara Dorada, ya había participado allá por el 2011. Entonces, ha habido 4 fechas hasta el momento, ha participado en 4, si recuerdan que iba a participar en 4 fechas seguidas y luego iba a descansar creo que un día o algo así, si no mal recuerdo el calendario. Y pues bueno, hasta el momento el saldo es bastante positivo. Ha perdido un solo encuentro, perdió el primer encuentro que tuvo en la fecha inaugural, que fue el pasado viernes. Perdió frente a Taka Michinoku, este luchador que bueno, este luchador japonés que es bueno de los más experimentados actualmente en allá en Japón, y sobre todo de los que participan en este torneo, pues bueno, es de los más es de los que tienen más lona recorrida de todos los participantes. Y pues bueno, primero perdió en la primera fecha. Y en la segunda fecha, pues bueno, se levantó. Derrotó a Kushida. Tengo muchos luchadores que conocer de esta lista. Conozco algunos cuantos. Kushida no lo ubico. Derrotó a Kushida. Ahí se colocó, bueno, con 2 puntos. En el tercer día. Sí, fue el tercer día. Sí, fue el tercer día. Aquí, pues bueno, es un triunfo importante para Máscara Dorada. Porque, pues bueno, derrota a otro de los luchadores que tienen mucha lona recorrida en este torneo del resto de Super Juniors. Que es Liger. Y pues bueno. Se lleva la victoria frente a Liger en el tercer día de actividades. Estos encuentros por lo general son bastante rápidos, duran menos de 10 minutos, pero es un buen tiempo para que estos luchadores brinden una pelea bastante decente. Y pues bueno, lo que fue la cuarta, en el cuarto día de actividades, pues bueno, estaba programado para enfrentar a Alex Kozlov, pero bueno, en el primer día de actividades, Alex Kozlov salió lesionado de su primer encuentro. Se lastimó el hombro. El diagnóstico médico fue que, pues bueno, no iba a dar tiempo de su recuperación y lo sacaron del torneo. Suena feo, pero sí, ya no iba a poder participar en el torneo. Y pues bueno, Todos los luchadores de este grupo que se iban a enfrentar con Alex Kozlov, pues bueno, tienen 2 puntos asegurados al menos. Entonces ahí está. Y bueno, ¿cómo está? Y bueno, ¿cómo va hasta el momento el grupo de Máscara Dorada en Best of the Super Juniors? Recordando que Máscara Dorada está en el grupo A. Bueno, entonces, no está mal. De hecho, ya empató su última participación, se quedó en 6 puntos también. Entonces, bueno, vamos a confirmar eso, ahorita les digo. Pero por lo pronto, pues Máscara Dorada se ubica en el tercer lugar de su grupo, empatado con Taka Michinoku y con Bushi. Los tres se encuentran con 6 puntos. En el primer lugar se encuentra ubicado Taka Michinoku, en el segundo Bushi y en el tercero Máscara Dorada, seguidos de Ricochet, de Matt Jackson y Kushida, que también tienen 4 puntos. Hasta el séptimo lugar está Yoshin Thunder Liger con 2 puntos y en último lugar, por obvias razones, sin ningún punto, se encuentra Alex Kozlov, que bueno, por su lesión tuvo que retirarse de este torneo. Mientras tanto, en lo que es el grupo B, pues bueno, un viejo conocido de aquí de México, Taichi, se encuentra en el primer lugar de su grupo con 6 puntos, seguido de Tiger Mask 4 con 4 puntos, Ryosuke Taguchi, este luchador que era compañero de equipo de Prince Devitt, también tiene 4 puntos, Kenny Omega, soy fans de Kenny Omega, también tiene 4 puntos. De hecho, ahí les va a todos los que tienen 4 puntos. Este grupo como que está un poquito más parejo. Tiger Mask 4, Ryosuke Taguchi, Kenny Omega, El Desperado, Alex Shelley y Rocky Romero son los luchadores que se encuentran empatados con 4 grupos. Obviamente, pues bueno, ahí el criterio de desempate son. Me imagino que son los enfrentamientos directos o algo así. No sé cómo está el asunto ahí. Y bueno, en último lugar de este grupo se ubica Jackson con 2 puntos. Pues bueno, continuará la actividad hasta la próxima semana, que les tendremos el deporte, a ver qué sucede con Máscara Dorada, a ver si se logra clasificar a la ronda de semifinales. Y pues bueno, aquí repasando la participación de Máscara Dorada, no es cierto, la regué, no, su mejor participación fue con 8 puntos y fue en el 2011 y se quedó en el primer sexto lugar del grupo B de ese torneo. Pues bueno, insisto, es Máscara Dorada, un muy buen luchador aéreo, y ojalá que tenga una buena participación en este torneo Best of the Super Juniors. Y bueno, punto y aparte, siguiendo adelante con noticias del consejo, pero regresamos aquí a México. Pues bueno, ¿qué pasó el viernes anterior en los viernes espectaculares de la Arena México? Pues bueno, por ahí hubo un poquillo de polémica, porque sí hubo polémica, perdón, es que me ando acordando de algo, se me están cruzando los cables acá. No fue aquí, insisto, perdón, me confundí con algo, pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que fue el enfrentamiento estelar, pues llegaron otra vez los indeseables en una lucha de relevos increíbles, pero bueno, ahí llamó la atención que bueno, la sombra quiere revivir el pique que tuvo en su momento con Volador Junior, bueno, sigue vivo el pique este. Y pues bueno, se fueron hasta lo más que puede durar esta lucha, que fueron las 3 caídas. Y bueno, en la última caída la sombra como que se quiso poner vivo, se quitó la máscara, se la aventó al Volador Junior, pero pues qué, se le olvidó a la sombra que Volador Junior pues fue rudo en su momento. Aprovechó esto y se llevó a Volador Junior, se llevó al toque de espaldas a la sombra, para que al final, bueno, el bando de Volador Junior, Negro Casas y Shocker se llevara la victoria. Estoy tratando de recordar si fue el viernes o el domingo, es que ahorita en serio, perdón, ando un poquito confundido. Ok, no fue el viernes, el domingo, que Marco Corleone también como que le entró al plan rudo junto con Rush y Sombra y la Máscara y demás. Entonces por ahí también ya se coló, bueno, se está medio colando el águila italiana Marco Corleone al grupo de los indeseables. Qué nombre tan chafa, en serio, deberían de de ponerse a pensar en mejores nombres para este grupo de antihéroes. No le pongo los antihéroes porque eso es un término aparte. Pero bueno, en lo que fue... perdón, es que la concentrancia. En fin, lo que fue rápidamente... Lo que fue el inicio de la segunda fase de busca de un ídolo, pues bueno, parece que aquí se van a hacer los encuentros una vez por semana. Estoy tratando de... entre que no se actualiza la página de en busca de un ídolo y dependo de la cartelera del consejo, que bueno, se actualiza. Que bueno, ellos actualizan y borran y demás. Bueno, no me queda mucho espacio para maniobrar en sí. En fin, ¿quiénes se enfrentaron en esta primera semana de la segunda fase? Pues bueno, llegaban el Bárbaro Cavernario, Dragon Lee, Cachorro y Hechicero. Ellos fueron los luchadores que avanzaron a la segunda ronda de buscar un ídolo. Pues bueno, para esta semana Dragon Lee se enfrentaba a Cachorro y Bárbaro Cavernario se enfrentaba al Hechicero. Y pues bueno, Dragon Lee se impuso a uno de los hijos de Blue Panther, el Cachorro. Y pues bueno, Bárbaro Cavernario, en su calidad de favorito, pues bueno, se llevó de encuentro al Hechicero. Perdón, me quedé trabado ahí tratando de pensar. Se llevó la victoria frente al Hechicero, que insisto, se me hace extremadamente redundante el hecho de que el campeón de la gran alternativa esté participando en este torneo. Y se me hace, bueno, ya había comentado eso, se me hace muy redundante en general la idea de tener dos torneos que tienen la misma idea, y sobre todo se me hace estúpidamente redundante el hecho de que el ganador de uno de esos torneos tenga que participar en ese otro torneo para refrendar su posición en los encuentros estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, eso fue lo destacable del pasado viernes en la Arena México. Y bueno, ¿qué va a suceder este fin de semana? Viernes 6 de junio, 8 y media de la noche. perdón. Empezando las hostilidades, Magnus, Starman y Pegaso se van a estar enfrentando a Sangre Azteca, a Raziel y al Cancerbero. Esto en la primera lucha. En la segunda pelea, pues bueno, enfrentamiento entre damas. Marcela, Princesa Suhate y Silueta se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Dalis la Caribeña y a la Seductora. En lo que va a ser el tercer encuentro, pues bueno, Atlantis, Marco Corleone. Bueno, creo que este va a ser el tercer encuentro, capaz que es... Bueno, ahorita veo... ahorita lo dejo y ustedes lo ponen en su criterio. En fin. Perdón. Atlantis, Marco Corleone y Máximo se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Euforia y al Gran Guerrero. Y lo que van a ser los dos enfrentamientos para esta semana de En Busca de un Ídolo, Hechicero se va a estar enfrentando a Dragon Lee, mientras que el Bárbaro Cavernario se va a estar enfrentando al Cachorro. Esto en lo que, según yo, va a ser la segunda semana de la segunda etapa de En Busca de un Ídolo. Lo que va a ser el enfrentamiento semifinal, Rush, La Máscara y Titán se van a estar enfrentando a Shocker, al Negro Casas y al Felino en el encuentro semifinal para este viernes. Y en lo que va a ser el enfrentamiento estelar, va a estar bastante interesante esta lucha, porque va a ser una lucha de campeonato contra campeonato. No tiene sentido, ahorita les digo por qué. Volador se va a estar enfrentando a La Sombra. Volador va a estar exponiendo el campeonato mundial histórico de NWA de peso welter, mientras que La Sombra va a estar exponiendo el campeonato mundial histórico NWA de peso medio. Eso es lo que no tiene sentido, son dos pesos distintos, pero bueno, esto no es novedad en la lucha libre mexicana, eso de esa cuestión de los campeonatos y la cuestión de las divisiones de o más bien las categorías en los pesos tampoco tienen sentido. Yo creo que el luchador mexicano en general debería estar obviamente entre el, lo que es el crucero, el peso crucero y el peso completo, creo que es más bien el peso semicompleto y el peso completo, más esa es el es la categoría, porque todavía debajo del semicompleto hay otras otras categorías, y cuando se refiere al peso crucero es todas las categorías que están debajo de del peso completo. Y pues bueno, ya para terminar, sí, esta semana casi no pude encontrar mucha información. Y pues bueno, esta semana, recordando que va a tener lugar el segundo magno evento de AAA, que es Verano de Escándalo. Y pues bueno, que curiosamente o que irónicamente no va a ser en verano y le pusieron Verano de Escándalo. Recordando que el solsticio de verano en nuestro hemisferio, pues por lo general ocurre el 21 de junio. Ahí nomás dejo eso. Como comentario de los tantos detalles que tiene AAA en sus funciones. Y pues bueno, el cartel, pues ya así como que con calma y después de verlo y después de berrear y mentar madres por la cuestión de Místico. Aparte que se me ocurrió otro, se me vino a la mente otro detalle que por el que podrían tener problemas ahí, que ahorita lo comento. Que bueno, en general el cartel como que está un poquito flojo, le falta fuerza. Sé que hoy en Celaya, pues bueno, sí, hoy es 4, sí, hoy bueno, cuando en Celaya hubo lucha por el campeonato de damas, que bueno, es una lucha masiva, por así llamarla. ¿Por qué no la programaron para Verano de Escándalo? ¿Por qué no está la rivalidad entre Chessman y Blue Demon? Ese sería otro buen encuentro. ¿Por qué no terminaron de sacar antes al otro retador por el campeonato crucero de AAA? ¿Y por qué no lo pusieron acá? Esas cosas, ¿no? Esos detallitos que bueno, hubieran hecho un poquito más interesante este cartel. Y también aquí lo que me hace ruido, que bueno, ya lo voy a comentar de una vez, es que la lucha por el megacampeonato AAA, pues no es ni siquiera la lucha, no es ni siquiera la lucha estelar, es la lucha semifinal. Esas cosas que insisto, tiene AAA, a mí sí me hacen mucho ruido, pero bueno, también a ser por cuestión de disponibilidad de los luchadores o algo así. Pero bueno, repasando el cartel para este próximo, que es sábado, domingo, sábado 7 de junio, a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Toros La Concordia, allá en Orizaba, Veracruz. Pues bueno, la primera lucha, Aerostar, Venom y Luthor se van a estar enfrentando a Carta Brava Jr., a El Apache y a Superfly. Lo que va a ser el segundo enfrentamiento, lucha en relevos atómicos de locura, relevos AAA, pues bueno, llega el elegido, Fabio Apache, la Pimpi y Mascarita Sagrada, que se van a estar enfrentando a Silver King, a Sexy Star, a Mini Abismo Negro y a Mamba. Esto en el segundo enfrentamiento. Lo que va a ser la tercera lucha, pues bueno, una campal. Eso era lo que quería decir, no una lucha masiva, era una lucha campal para sacar al segundo retador por el campeonato crucero de AAA. ¿Quiénes van a estar en este grupo? Pues bueno, Angélico, Dark Scoria, Australian Suicide, Bengala, El Hijo del Fantasma, Fénix, Pentagón Jr. y Jack Evans son los luchadores que van a estar participando y buscando la oportunidad para ser el segundo retador por el campeonato crucero de AAA. Y pues bueno, lo que va a ser el cuarto encuentro, una lucha en relevos, pues en relevos australianos, los Mexican Power, Crazy Boy, Joe Leader y Niño Hamburguesa se van a estar enfrentando a la Anarquía, a Daga, a Steve Payne y a Eterno. Esto como parte de las hostilidades en la cuarta lucha. Ya, o sea, tienen a Daga disponible y bueno, ya, ¿a qué me quejo? Y bueno, lo que va a ser la lucha semifinal por el megacampeonato AAA, Psycho Clown como retador se va a estar enfrentando al Tejano Jr., que es el campeón y que buscará retener hacer una defensa más de este campeonato, que creo que desde qué fue, creo que desde precisamente desde que le dieron la oportunidad a Psycho Clown, creo que no lo ha defendido, pero bueno, tendría que verificar ese dato, no me hagan mucho caso. Y bueno, lo que va a ser la lucha estrella, Místico, La Parca y Cibernético se van a estar enfrentando al hijo del perro Aguayo, a Averno y Chessman. Y bueno, ahorita el otro dato del que me acordé y por el cual AAA podría estar metido en problemas es que pues ese Místico no es el Místico que es ahorita. Y a lo que me refiero y al problema que podrían tener por ahí es que recordando el fallecimiento de Abismo Negro, recordemos que ese día estaba programado para luchar en una función, creo que en Cancún, se dio el fallecimiento de Abismo Negro, a los promotores y a la comisión de box y lucha de Cancún no le agradó mucho esto, y recordemos que le pusieron un castigo a AAA de presentarse en cualquier zona, creo que, no me acuerdo si era de Cancún o de todo Quintana Roo, les prohibieron tener funciones ahí a lo largo de 3 años, y pues bueno, recordemos que ahorita la persona que encarna a Místico es otra, no es Ignacio Uribe, ya encontré el nombre completo, es Ignacio Uribe, el que debería de estar encarnando a Místico. Y pues bueno, recordemos el problema legal que podrían tener por ahí. Yo espero que cuando llegue el día de la función, pues bueno, lo presenten de otra forma, le cambien el nombre, no sé, pero aquí los veo muy seguros y determinados de que sí, podemos usar el nombre de Místico y no nos va a pasar nada. O sea, yo los veo muy determinados a que, bueno, no van a tener problemas legales por ahí. Pero pues ya por el simple hecho de que están anunciando a Místico, y si a la mera hora resulta que no es Místico, es otro luchador. Pero es que, bueno, insisto, el otro problema es este, que no es Místico el que se va a presentar. El Místico es el luchador que era Dragon Lee. Eso es a lo que me refiero. Y si alguien se pone espeso, si alguien se pone estricto, pues bueno, a ver si no les aplican la que le aplicaron allá en Cancún hace algunos años con el fallecimiento de Abismo Negro. Insisto, no me agrada que hagan esto, ni tanto el luchador como la empresa. Ignacio Uribe es un muy buen luchador. No necesita de esta clase de polémica para darse, o bueno, para seguir viviendo de la lucha libre. Insisto, la tecnología hoy en día nos le permite estar difundiendo, dándose a conocer, manteniéndose vigente, pues, en el mundo de la lucha libre, ya sea independientemente. Cuando decida cambiar de nombre, pues bueno, va a aplicar la misma estrategia que aplicaron en la WWE cuando se fue para allá, que primero llegó Místico y luego lo presentaron como Sin Cara. Pues bueno, miren, yo era Sin Cara y ahora soy tal, o yo era Místico y ahora soy tal, ¿no? Entonces no tiene que recurrir a eso. Entonces espero que insisto, estoy especulando, pero el hecho de que esté el cartel ahí impreso, esté el cartel divulgado, que la AAA haya hecho el anuncio de que miren, tenemos a Místico luchando para nosotros, pues bueno, no me da mucha esperanza. Pero bueno, eso va a suceder este próximo sábado, 9 de la noche, Plaza de Toros La Concordia, allá en Orizaba, Veracruz, a ver qué sucede. Y pues bueno, no doy pronóstico porque la verdad no se me antoja, a decir verdad, no me llama mucho la atención este cartel. Y pues bueno, ya fue todo por hoy. Insisto que fue poquita información la que pude recabar para esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero la próxima semana, ya lo saben.